La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Así es que ya vienen las Pascuas y ya vienen llegando, y también para la Universidad Veracruzana particularmente llegan las vacaciones. Los saludamos con mucho gusto en esta noche que es la número 15 del mes de diciembre del año 2016. Va terminando este año, estamos aún en el otoño, y saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves lo saluda en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, en su sesión nocturna. Es el número 355 que llevamos emitiendo a partir de las 20 horas este noticiero de la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues estamos escuchando aquí a los Cojolites, son precisamente los Cojolites de Jaltipan, famoso grupo de son jarocho, que nos interpreta algo muy tradicional. Algo que bien podría decir que es casi exclusivo de Veracruz, cantar la rama. Y las formas de cantar la rama pues son muy diversas en cuanto a sus variedades que hay precisamente en el sur de Veracruz. Aquí en Jalapa también, por supuesto, se interpreta, cuando se interpretan bien estos cantos que son tradicionales en esas fechas de Navidad. Y bueno, el próximo sábado iniciarán las posadas, y es cuando sale la rama a la calle, sale a los barrios, sale a los campos, sale a los caminos a pedir precisamente posada, y para algunos casos pues algo de dinero, algunos dulces, ¿no? O comida también, en algunos casos se dan. Así es de que se acercan ya estas fiestas decembrinas, se acerca el fin de año, y pues nosotros también, como decíamos al iniciar este informativo, nos iremos de vacaciones. Esta es la emisión última de 2016 de Voz Universitaria. Regresaremos, esperamos que con muchos ánimos para el 2017, porque vaya que va a hacer falta. Se termina este año, un año que ha sido realmente tremendo para Veracruz, particularmente en dos temas fundamentales: la economía y la seguridad. Es realmente lamentable que a lo largo de este año, y además en una suma de otros años anteriores, se vengan dando estas situaciones que nos toca vivir ahora. Y de nueva cuenta surge la información de la PGR, donde habla de una nueva orden contra Javier Duarte por desvío de 210 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social, la SEDESOL, de la Secretaría de Educación de Veracruz y de la Secretaría de Salud. Todo eso se ha venido acumulando en cuestiones que han sido pues de revisión exhaustiva, y sobre todo a partir de un trabajo periodístico, que eso hay que subrayarlo también, el trabajo que han hecho a partir del portal electrónico Animal Político, en donde se dice inclusive que ahora la Procuraduría General de la República va a proceder contra Javier Duarte, Alfonso Ortega, Santa Bartolo y Miguel Velázquez, precisamente por esos hechos que se han venido dando en cuanto al desvío de fondos. También el periódico Reforma ha estado publicando parte de esas investigaciones. Y no olvidemos que dentro de esos tremendos desvíos de dinero se encuentra también nuestra universidad, a donde pues este año, particularmente 2016, fue un año en el que la mayoría de la comunidad universitaria salió a la calle, salió a las calles de Jalapa y de Veracruz y de Poza Rica, de Coatzacoalcos, de Orizaba, de Córdoba, para exigir precisamente que el gobierno del estado anterior le pagara lo que se le debe a esta universidad, y pues ahí quedó la deuda, ¿eh? Ahí poco a poco se va pagando algo, pero aún así existe aún este dinero faltante para nuestra universidad. Un año muy difícil para nuestra Universidad Veracruzana, pero de todas maneras no se paró académicamente, no se paró la actividad estudiantil, se continuó. Y a lo largo de estos días hemos visto cómo nuestra propia comunidad universitaria, a través de sus estudiantes, a través de sus académicos, a través de sus investigadores y sus autoridades, han salido avante para esta casa de estudios. Y eso creo que es también muy rescatable en este 2016, y que habrá que prepararse, porque para el 2017 el panorama no pinta realmente halagüeño, no pinta económicamente a nivel nacional y a nivel mundial, no pinta realmente como que nos vaya a ir de lo mejor. Ojalá sí, pero todo parece indicar que los nubarrones, el tiempo nublado, podría permanecer en cuestiones de la economía por buen tiempo en el próximo 2017. Por lo pronto, nosotros estamos terminando este 2016 y vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, envió un mensaje de fin de año a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Nuestra Casa de Estudios y el CIESAS premiaron a ganadores del concurso de innovación docente. Otorgan a 6 académicos de la UNAM el Premio Nacional de Ciencias y de Artes y Literatura 2016. Se crea el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Incertidumbre económica modificará el destino del aguinaldo en México. Esto lo dice una investigadora de la UNAM, que es Isalia Nava Bolaños. El Centro de Iniciación Musical Infantil celebró 35 años de actividad ininterrumpida. Susana Zabaleta se presenta mañana y el sábado con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son los números telefónicos el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Como decíamos al principio de este informativo, el 2016 fue un año de prueba, de resistencia de la Universidad Veracruzana, relacionado principalmente por la deuda del gobierno estatal anterior. Ha sido un año complicado precisamente, pero también un año de retos que hemos sacado adelante, donde ha habido también algunos problemas que tienen que ver con la seguridad, en fin, todo el contexto que ha enmarcado al estado de Veracruz en los años recientes, también la Universidad Veracruzana no podía estar ajena a este tipo de situaciones que hemos vivido toda la sociedad veracruzana. Y bueno, precisamente ante este panorama y ante estos temas y ante estos retos, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, hizo grabó un mensaje a través de nuestros compañeros de Televisión Universitaria, justo en el nuevo recinto de la sala anexa del Complejo Cultural Tlacna. Vamos a escuchar el mensaje de fin de año de la rectora Sara Ladrón de Guevara. Queridas, queridos universitarios, es un gusto dirigirme a ustedes desde esta sala que con apoyo de la Secretaría de Cultura de la Federación y con enormes esfuerzos de todos los universitarios, hemos logrado construir en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte de nuestra región Xalapa, para la difusión de la cultura y el conocimiento que se generan en nuestra institución, pero sobre todo para constituirse en sede del Consejo Universitario General, nuestra máxima autoridad. Aprovecho la ocasión para hacer algunas reflexiones. Este año, que está por concluir, será recordado por la comunidad de nuestra querida Universidad Veracruzana por mucho tiempo. Si el año pasado hicimos público el quebranto, este año la comunidad entera se expresó en defensa de nuestra autonomía. De modo inédito salimos a las calles. Con firmeza, nuestras voces demandaron el derecho a soñar de los jóvenes veracruzanos. Al mismo tiempo, sostuvimos que en la UV damos más y nuestro activismo solidario se convirtió en empeño vigoroso que ha logrado no solo no dejar de trabajar en tiempos de incertidumbre financiera, sino de mejorar nuestros indicadores de calidad y así también nuestro prestigio y orgullo universitarios. Hemos vivido también tiempos aciagos, en medio de una violencia que lastima a Veracruz en su conjunto. No nos cansaremos de denunciarlo. Nuestros esfuerzos se han enfocado en construir una paz duradera, basada en el respeto a los derechos humanos y mucho más allá de la tolerancia, fundamentada en el aprecio por las diversidades. Hemos sido también víctimas de campañas de desprestigio. Alerto a nuestra comunidad a no caer en provocaciones. De manera infame, han tratado de desacreditar nuestros espacios, nuestros procesos. Bienvenida a la crítica a nuestros quehaceres. Estoy segura de nuestro potencial para mejorarlos. Pero alerto a la comunidad de intereses mezquinos que intentan lacerar nuestro prestigio ganado en el trabajo comprometido de más de 7 décadas. El 2017 será un año complejo. Veracruz deberá comenzar a recuperarse de la corrupción e ineptitud de un gobierno al que señalamos oportuna y valientemente. Mientras tanto, como universitarios, es tiempo de cerrar un ciclo y hacer recuento de metas alcanzadas y también de pendientes. Concluye la propuesta de apreciar la tradición y propiciar la innovación. Nuestra Junta de Gobierno habrá de enfrentar el reto de cumplir con nuestra comunidad con autonomía íntegra. Su decisión deberá definirse ajena a cualquier presión gubernamental, partidista, corporativa o inclusive de las propias autoridades universitarias. Auguro madurez de dicho órgano en la auscultación de las voces que nos conforman. Todas las voces caben en la sonoridad majestuosa de nuestra Universidad Veracruzana. El mes de diciembre suele ser temporada propicia para hacer recuentos y plantearnos metas. Es también tiempo de reunir afectos y de festejar nuestras tradiciones con nuestros grupos de pertenencia. Les deseo que sea tiempo de cordialidad, de felicidad, y que el próximo año sea propicio para el cumplimiento de esas metas y para el sueño de otras renovadas en salud, en logros y en paz. La flor de lis simboliza la nobleza y es también símbolo de nuestra querida Universidad Veracruzana, donde la asumimos como la nobleza del pensamiento, de la inteligencia, del humanismo. Deseo que, plenos de nobleza, sus vidas se vean colmadas de arte, de ciencia, de luz. Muchas felicidades. Les deseo un extraordinario año nuevo. Feliz 2017. Bueno, las palabras de la rectora Sara Ladrón de Guevara a la comunidad universitaria y, por supuesto, a la sociedad veracruzana en general también, en este recuento y ese contexto que nos describe. Y que obviamente pues también se ve hacia futuro, hacia la esperanza, hacia el 2017, que como lo decimos, lo vamos a reafirmar, será un año complejo en Veracruz particularmente, para tratar de rehacerse en esta situación que nos toca vivir en la economía, en lo social, en lo cultural, en lo político, por supuesto, en la y todo pues los elementos necesarios para hacer un buen estado, pero también a nivel del país, la economía inmediatamente se verá afectada porque vendrá los primeros días del año un aumento a la gasolina. Y hemos visto cómo se viene aumentando la inflación también en estos últimos meses aquí en nuestro país. Y a nivel mundial, pues estaremos esperando la llegada de Donald Trump allá por el 20 de enero. Entonces son muchos elementos que se van a juntar y que nos van a tener con grandes retos para superarlos en el 2017. Todo eso se vendrá para el próximo año, pero también está pues este trabajo permanente, esa esperanza, esos objetivos claros de la universidad, y como lo dijo la rectora, 2017 será también un año donde cambiaremos de rectoría, porque se termina el periodo de Sara Ladrón de Guevara, y la Junta de Gobierno, pues a través de la autonomía que tiene nuestra universidad, decidirá. Que también, bueno, no perdamos de vista que la propia rectora podría reelegirse, ¿no? Esa es una posibilidad, tiene una posibilidad de reelegirse, pero también, obviamente, van a surgir otros aspirantes a ser rectores de la universidad, rectores o rectoras de la universidad, y ya la Junta de Gobierno decidirá. Entonces, el próximo año, 2017, en diciembre, sabremos, quién sería la nueva rectora o nuevo rector de esta casa de estudios. 2017 será un año de grandes retos, y bueno, les comentamos que son ahorita las 20 horas con 15 minutos. Vamos a nuestra información, y el proyecto de medición independiente de aprendizaje, una iniciativa lanzada por la Universidad Veracruzana y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, Unidad Golfo, premió a los ganadores del primer concurso MIA de innovación docente. MIA es de medición independiente de aprendizaje. En ceremonia efectuada en las instalaciones del CIESAS, el investigador Felipe Evia de la Jara detalló que el concurso tiene la finalidad de incentivar la capacidad de los maestros veracruzanos para innovar la educación en los temas de lectura y matemáticas con ideas propuestas que pueden aplicarse dentro del aula. Esta convocatoria estuvo dirigida a maestros de los niveles de primaria y secundaria en todas las modalidades que operan en la entidad, tanto normalistas como pedagogos y demás profesionales de la educación, quienes presentaron trabajos grupales e individuales. Felipe Evia de la Jara explicó que el proyecto de medición independiente del aprendizaje tiene como misión incrementar la participación de la sociedad en la educación a través de la investigación colaborativa, la creación del conocimiento entre academia, organizaciones civiles, comunidad educativa y voluntarios ciudadanos, a fin de mejorar los aprendizajes básicos de niños y jóvenes, así como ampliar la rendición de cuentas y construir ciudadanía. Felipe Evia dijo que el CIESAS y la Universidad Veracruzana están interesadas en generar conocimiento que sea válidamente aceptado, con métodos rigurosos que estén en la lógica científica, académica y disciplinar de la pedagogía, de las ciencias sociales y la antropología. Agregó Felipe Evia que por ello se diseñó este concurso de innovación docente con la colaboración de instituciones formadoras de maestros como la Universidad Pedagógica Veracruzana y la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. También señaló que con esta acción se estimulan, mediante un financiamiento, proyectos que permitirán mejorar e incrementar la calidad de la educación y del aprendizaje básico, ya que de acuerdo a encuestas realizadas en 6 estados del sureste del país, se obtuvo que el 80% de los alumnos de instrucción primaria sale sabiendo leer, en tanto un 20% sale sin entender aún un texto de segundo año. Eso es algo que es una realidad en nuestro país, en nuestros jóvenes, y pues hay que formar y hay que entrarle a este problema para que realmente la educación sea efectiva entre los jóvenes. Será ahí en donde se apliquen los proyectos ganadores con la confianza de que ayudarán a resolver este problema. En el primer concurso de la medición independiente de aprendizaje de innovación docente participaron maestros de primaria general, de primaria indígena, de telesecundaria, de secundaria técnica y de planteles privados de Jalapa, de José Azueta, de Orizaba, de Acajete, de Tenochtitlán y San Andrés Tuxtla. Los proyectos ganadores fueron los siguientes: el Facebook matemático como estrategia didáctica, un caso particular en la aplicación de fracciones que presentó Agustín Méndez Andrade. Fíjense, el Facebook como ayuda matemática, es interesante. FunMat, matemáticas divertidas desde un enfoque integral y colaborativo, ese lo presentó Emma Selena Ramírez González. Otro tema fue la transversalidad de la educación física y las matemáticas, Litzel Alejandra Posadas Cruz. Uno más es fomentar hábitos de lectura para formar alumnos lectores en la educación primaria para el medio indígena, de Jorge Alberto Verde Álvarez. Se premió también el proyecto Ajedrez Escolar, de José Alberto Morales Ramón, La Lectura y la Adolescencia, un reencuentro holístico, de Judith Rodríguez Cuevas, Radio Anexa, La Voz de Nuestra Escuela, de René Illescas Domínguez, otro proyecto más que fue premiado, Se trató de Gaceta Escolar, vía de acceso a elementos de una cultura lectora en la comunidad escolar de la primaria Enrique C. Repsamen. Eso lo presentó Ricardo Rojas Mora, quien también ganó con el proyecto Un Rincón Matemático en la Biblioteca Escolar. Y Escribo mi diario, mejoro mi lectura y vislumbro mi vida. Ese proyecto lo presentó Walter Alejandro Báez Castillo en esta relación y coordinación y apoyo entre el CIESAS y la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 20 minutos. Bueno, casi siempre en este año hemos caído en el 2020 para hacer cambios de notas o de secciones. No podía faltar este anoche. Y aquí estamos con las noticias más relevantes en el año 2016 que sucedieron en la Universidad Veracruzana. Y esto informamos en el mes de octubre. El programa educativo de la Facultad de Bioanálisis obtuvo el nivel 1 de comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. El 98% de los miembros del Centro de Investigaciones Cerebrales se anunció que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. En la Casa del Lago UV se inauguró el primer foro de empleabilidad 2016. También en octubre les informamos que estudiante de la Facultad de Odontología, Campus Orizaba, participó en un congreso en Corea del Sur. En octubre también, lamentablemente, falleció la doctora Silvia del Amo, miembro distinguido de la comunidad universitaria, investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales y en algún momento fue también miembro de la Junta de Gobierno. En octubre, la Orquesta Sinfónica de Jalapa realizó una gira por Brasil. También en este mes de octubre, John Ackerman presentó su libro El mito de la transición democrática en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. En tanto que el trío Tlayoltillane fue invitado a participar en el festival Celebrate en México Now en Nueva York. Por otro lado también el humanismo unió a la Universidad Veracruzana con Carlos Fuentes, dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara al participar en la cátedra Carlos Fuentes que se desarrolló en la Universidad de Brown en Estados Unidos. También en octubre el Colegio Americano de Cirujanos reconoció la trayectoria del doctor Gerardo Alfonso Pérez Morales, actual vicerrector de la región Veracruz Boca del Río. En el mes de octubre también la Universidad Veracruzana celebró los 70 años del programa Fulbright, un programa muy importante de becas con estudiantes de excelencia. Y a través de un convenio, el gobierno del estado asumió las obligaciones de pago de la Universidad Veracruzana relacionadas con el servicio de administración tributaria. Estas fueron las noticias más importantes de la Universidad Veracruzana en el mes de noviembre. Nuestra Casa de Estudios y Radio Televisión de Veracruz reafirmaron una alianza para difundir el arte, la ciencia y la cultura a través de los canales de RTV. La licenciatura de Arqueología recibió acreditación de calidad. También nuestra Casa de Estudios entregó el Plan Veracruzano de Desarrollo al gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. La Universidad Veracruzana en el mes de noviembre reconoció el trabajo de Clementina Guerrero como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas cuando ella deja este puesto importante de nuestra universidad para incorporarse a la Secretaría de Finanzas y Planeación, primero aún cuando estaba Flavino Ríos Alvarado y ahora ya bajo la administración de Miguel Ángel Yunes. La Universidad Veracruzana en noviembre también reconoció el legado de la bailarina cubana Alicia Alonso, que por cierto vino al puerto de Veracruz. El Consejo Regional Sur-Sureste de la Núñez llevó a efecto su segunda sesión ordinaria en Cozumel y fue encabezado por la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien es presidenta del Consejo Regional Sur-Sureste de la Núñez. También en el mes de noviembre, los folcloristas celebraron sus 50 años en la Sala Tlacna. También les informamos que en noviembre la editorial de la Universidad Veracruzana estuvo presente en los 30 años de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y en noviembre también nuestra Casa de Estudios empezó a construir en Poza Rica la nueva Facultad de Arquitectura. Y también nuestra Casa de Estudios, el Ayuntamiento de Veracruz y APIVER firmaron un convenio para desarrollar el Plan Ciudad 2040. Finalmente, en el mes de noviembre, la Universidad Veracruzana celebró 20 años de autonomía. Y llegamos al final del año, llegamos al final del 2016. Esto fue lo más relevante en este mes de diciembre. Nuestra Universidad Veracruzana certificó 10 procesos de gestión bajo la norma ISO 9001-2008. También Idelia Sánchez Tinoco, del Instituto de Investigaciones Biológicas, obtuvo el primer lugar en el Congreso Iberoamericano de Histología por su contribución al estudio de las cícadas. Estudiantes del Programa Educativo Ingeniería Petrolera de Poza Rica obtuvieron segundo y tercer lugar en la Copa Petrolera del Segundo Congreso Internacional Universitario de Petróleo y Energía. También nuestra Casa de Estudios entregó el premio Arte, Ciencia y Luz a las mejores tesis de técnico universitario, de licenciatura, de maestría y de doctorado en el 2016. También la Facultad de Psicología acreditó por tercera ocasión su calidad educativa. Y finalmente, el Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana aprobó un código de ética para la institución. Recibió el anuncio de un depósito de 350 millones de pesos del presupuesto estatal ordinario 2016 y designó a 2 nuevos miembros de la Junta de Gobierno, así como también aprobó la imposición del doctorado honoris causa a los científicos Nancy Fraser y Paulo Spiller. Estas fueron en general las notas más relevantes en los meses de octubre y noviembre en la Universidad Veracruzana. Universitario. Bueno, al final dije que eran las notas más importantes de octubre, noviembre, pero también diciembre, por supuesto, ¿no? Lo que con eso terminamos en cuanto a las notas más relevantes. Hubo mucho más notas, por supuesto, en nuestra Casa de Estudios, donde se caracterizaron tal vez dos temas muy importantes. Uno, la movilidad constante de nuestros estudiantes hacia otras escuelas del país o en el extranjero, y también la llegada de estudiantes del extranjero aquí a nuestra Universidad Veracruzana en esos proyectos de movilidad que son realmente enriquecedores. Y el otro tema también, la constante calificación de calidad de las facultades de nuestra Casa de Estudios a través de sus programas educativos. Esos dos puntos, esos dos pilares, esos dos caminos han sido realmente fundamentales para el fortalecimiento de esta universidad a lo largo de este 2016, pero también que se viene construyendo en años anteriores. Bueno, ahora vamos a nuestro mundo universitario y les comentamos que David Kerchenovich Stalinikowitz, Ana Cecilia Nogués Garrido y Lourival Domingos Posani Postay, académicos e investigadores de la UNAM, obtuvieron el Premio Nacional de Ciencias 2016, el máximo reconocimiento que otorga el gobierno mexicano a quienes han sobresalido por su obra en las ciencias exactas, la tecnología y la innovación. Asimismo, Elsa María Cruz y Ansaldúa, Gabriela Ortiz Torres y Aurelio de los Reyes García Rojas fueron reconocidos con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2016, que se entrega a quienes por sus producciones o trabajos docentes de investigación o de divulgación han contribuido a enriquecer el acervo cultural del país. El caso de David Kerchenovich Stalinikowitz y Ana Cecilia Nogués Garrido fueron galardonados en el campo de las ciencias físico-matemáticas y naturales. El caso de Lourival Domingos Posani Postay es investigador del Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos del Instituto de Biotecnología. Él recibió el premio en el campo 2 de Tecnología, Innovación y Diseño y trabaja aspectos relacionados con los componentes del veneno de alacranes, dada su importancia médica e interés científico, sobre todo para atacar el cáncer. Una investigación, por cierto, de veneno de alacranes que inició en Cuba y que ahora en nuestro país se ha venido desarrollando aún más. El Premio Nacional de Artes y Literatura 2016 en el campo de la lingüística y literatura se otorgó a Elsa María Cruz y Ansaldúa, quien ha desarrollado actividad profesional como escritora, traductora, investigadora, académica y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, que, por cierto, Elsa Cruz forma parte del catálogo de la Universidad Veracruzana. Esta poeta tiene un libro que se llama Acuario, que se publicó allá por el 2015, y donde hay una serie de ensayos y de escritos que hace Elsa Cruz a partir de su pensamiento y su cercanía, su relación con la poesía. Y nos da mucho gusto que ella haya sido en estos días reconocida con el Premio Nacional de Artes y Literatura en Lingüística y Literatura. Elsa Cruz. En el rubro de las Bellas Artes se otorgó el premio a Gabriela Ortiz Torres, miembro del programa de maestría y doctorado en música de la UNAM, y es considerada una de las mejores compositoras jóvenes de México. Combina tanto el arte culto como la música de jazz, como el folclore y la música vernácula. En el campo de la historia, ciencias sociales y filosofía, se otorgó a Aurelio de los Reyes García Rojas, quien tiene estudios de licenciatura en Historia del Arte por la UNAM, cuenta con un doctorado en Historia por el Colegio de México y otro en Letras por la Universidad Nacional. Aurelio de los Reyes ha hecho un trabajo de historia también muy, muy interesante, particularmente en el cine, sobre los primeros años del cine en México. Entonces, ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes, de Ciencia, Artes y Literatura 2016. Son las 20 horas con 30 minutos. Bueno, ahora les comentamos que, bueno, en los años recientes, en las universidades, particularmente en la UNAM y la Universidad Veracruzana, se viene tomando fuerza y viene tomando todavía una mayor importancia a los estudios de género. Bueno, el Consejo Universitario de la UNAM, que también acaba de sesionar, aprobó la transformación del programa universitario de estudios de género en Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Dejó de ser un programa para convertirse en un centro de investigaciones que impulsará el conocimiento teórico y aplicado en este ámbito desde un enfoque interdisciplinario. La evolución del programa universitario de estudios de género en centro abre la posibilidad de fortalecer y promover en la UNAM, en el país y en América Latina, los estudios de género, además de consolidar el estatus académico de estas investigaciones desarrolladas por más de 25 años en esta casa de estudios y en la nación. La propuesta también expone que a nivel internacional se han emitido diversos acuerdos a favor del avance de las mujeres en el mundo y en México se han traducido en normas y el surgimiento de instituciones y políticas por la igualdad de oportunidades para ese género y su no discriminación. Ante este escenario es necesario formar recursos humanos especializados que implementen acciones a las que obligan dichas normatividades, así como para diseñar y ejecutar políticas públicas dirigidas a combatir la desigualdad de género. Asimismo, también se requiere formar investigadores que contribuyan a enfrentar problemas como la violencia contra las mujeres, las resistencias a su participación política, su desventaja estructural en el mercado laboral, las dificultades en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, entre otros tantos aspectos. Y bueno, de manera particular, pues recordamos lo que acaba de pasar con Ana Guevara, ¿no? Lo que pasó con Ana Guevara este fin de semana, que fue brutalmente golpeada, ¿no? Y yo no sé si los golpeadores se dieron cuenta que era una mujer y se ensañaron todavía más. Y yo no sé si se hayan dado cuenta el personaje al que estaban golpeando. Por lo pronto siguen las investigaciones, pero sobre todo nos demuestra cómo esta sociedad está mal. Está mal, esa sociedad está enferma y que en cuestiones de derechos e igualdad, equidad con las mujeres, pues de repente estamos muy atrasados y hay que seguir en ese trabajo. Este proyecto de la UNAM destaca que esta casa que la UNAM ha avanzado al impulsar el trabajo académico del Programa Universitario de Estudios de Género para crear la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario y publicar los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, el acuerdo por el que se establece políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la UNAM, así con el protocolo para la atención de casos de violencia de género también en la propia UNAM. Y bueno, si bien eso hace la UNAM, también queremos comentarles que nuestra Universidad Veracruzana está justo también en estos temas, en este tema de estudios de género, pero sobre todo buscando esta mayor igualdad entre hombres y mujeres para evitar estos tremendos, pues realmente se convierten como de repente barrancos, ¿no? Brechas grandes entre la relación hombre-mujer, entre el desarrollo y apoyo entre hombres y mujeres. Entonces, son pasos importantes que se vienen dando en este caso particular en la UNAM, pero no olvidemos ni perdamos de vista que también en la Universidad Veracruzana se desarrollan. Son las 20 horas con 34 minutos. Bueno, viene ya el tiempo donde pues, algunos que tienen la oportunidad de trabajar, pues pueden recibir su salario, si es que las oficinas están bien en sus cuentas, y también su aguinaldo, ¿no? Entonces viene el problema del aguinaldo. Ahora, conforme uno recibe el aguinaldo, se da cuenta que pues no alcanza para muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con el aguinaldo? Entonces, dice Isalia Nava Bolaños, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dice, a diferencia de otros años, en esta época decembrina permea una mayor incertidumbre económica debido al mandato del Banco de México de elevar las tasas de interés y por la sucesión presidencial en Estados Unidos. Factores que modificarán la toma de decisiones para consumir y gastar el aguinaldo. No obstante, la investigadora Isalia Nava Bolaños indicó que esto puede generar entre la población incentivos hacia el ahorro y, en consecuencia, un menor endeudamiento. En este 2016 resulta más atractivo ahorrar que gastar. Bien, hay que tomar muy en cuenta eso, ¿no? Es más importante ahorita ahorrar que gastar. Entonces, dice la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ¿en qué gastan los mexicanos? Bueno, los mexicanos destinan la mayor parte de su aguinaldo en el consumo, especialmente de bienes y servicios vinculados con las fiestas decembrinas, como la compra de regalos y las cenas de los días 24 y 31. Los rubros que siguen son pago de deudas, así como arreglos y remodelaciones en muebles. En eso se va el aguinaldo. Entonces se va, de acuerdo con los estudios, digamos el factor común, compra de regalos, las cenas del 24 y 31, pago de deudas, arreglos y remodelaciones a inmuebles. Basada en encuestas de instituciones bancarias, Isalia Nava destacó que el 70% de los consumidores realiza sus compras en tiendas departamentales, 38% en centros comerciales, 37% en supermercados, 31% en jugueterías y hasta un 30% por internet. Aclaró que los consumidores pueden hacer sus compras en distintas formas y lugares, por lo que los porcentajes no cierran al 100%. ¿Quiénes reciben aguinaldo? Bueno, miren qué otro dato importante, hablando precisamente en estas cuestiones de la igualdad y desigualdad. Las mujeres que tienen la posibilidad de recibir el ingreso extra del aguinaldo son las que erogan más en compras navideñas, apuntó la universitaria, la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Y refirió que las mujeres que trabajan, un mayor porcentaje recibe aguinaldo en comparación con los hombres que laboran, según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, al tercer trimestre de 2016. O sea, las mujeres que trabajan tienen un mayor porcentaje recibe aguinaldo en comparación con los hombres que laboran. Eso dice el INEGI. En México, según el mismo INEGI, hay 90 millones de personas de 15 años y más de las cuales 54.2 millones es población económicamente activa. Entre las personas con una ocupación se encuentran los trabajadores subordinados, es decir, quienes laboran para una unidad económica en la que dependen de un patrón, jefe o superior. Así, el tercer trimestre de 2016, solo 38 millones de trabajadores están en condiciones de recibir aguinaldo por ley. Esos son los que trabajan de manera independiente. Solo 38% podrían recibir aguinaldo por ley. No obstante, los jóvenes y personas con niveles de instrucción más bajos son quienes menos perciben esa prestación. Entonces, Isalia Nava Bolaños lanzó algunas recomendaciones para tener una mejor repartición del aguinaldo. Primero, la planificación de su distribución, que puede ser de la siguiente manera, y eso lo pone como punto primero, ahorrar el aguinaldo. Después, pago de deudas y después compras prioritarias. Entonces, para los que reciben aguinaldo, esa es una recomendación. Punto uno, ahorrar. Punto dos, pagar deudas. Y punto tres, hacer las compras prioritarias. En ese orden, ¿no? Y de manera general, pues comparar precios también. Evitar la compra de bienes y servicios que no se necesiten. Y estar al tanto de las tarjetas de crédito en caso de tener una tarjeta de crédito. Revisar cuánto se compra, las fechas de corte. Compra a meses sin intereses de artículos con una vida útil mayor al plazo de pago, pero ante todo, no dejarse llevar por la publicidad y la emotividad de la época, que eso es lo principal, ¿no? Cuando uno ve un regalo para el hijo, para el amigo, la amiga, la esposa, el familiar, lo que sea, lo que usted quiera, pues es lo que primero prevalece, ¿no? La emotividad de la época, y uno compra cosas por comprar en algunas ocasiones. Entonces, repetimos, ¿qué es lo que recomienda, qué hacer con el aguinaldo Isalia Nava Bolaños? Ahorrar, pagar deudas y ya después hacer compras prioritarias. Son las 20 horas con 40 minutos. Arte y Cultura. Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, develó una placa conmemorativa por los 35 años de actividad ininterrumpida del Centro de Iniciación Musical Infantil y ponderó sus resultados, así como la labor forjadora de talentos en el arte sonoro. En una breve alocución en la sala de conciertos Tlacna, este centro cultural, la rectora felicitó cordialmente a la actual coordinadora del CIMI, Raquel López Libreros, y manifestó su complacencia por los resultados obtenidos sobre su tarea de educar y sensibilizar artísticamente a las nuevas generaciones. Inmediatamente después se expuso una retrospectiva de este centro de enseñanza para niños, centro de enseñanza musical, y se rememoraron sus primeros años en los que hoy se conoce como el Foro La Caja, en la zona universitaria, así como el impulso primario procedente del entonces rector Roberto Bravo Garzón y el trabajo de las profesoras Paz Navarro, Eloísa y Marcela Almazán. Y también recordamos al maestro Ávila, que estuvo ahí también dentro de este trabajo de formación del CIMI, Fernando Ávila. Hubo un reconocimiento para los maestros fundadores, así como para su visión académica, misión enseñante y actividad artística, que se ha traducido en más de 1 millar de audiciones, recitales y conciertos, participación de sus grupos en festivales, concursos y encuentros musicales, intervención del coro de niños en concierto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Asimismo, se reconoció a las decenas de generaciones de jóvenes músicos que, una vez surgidos del CIMI, transforman sustancialmente el rico tejido artístico y cultural de Jalapa. El CIMI ha sido realmente un espacio en el cual los niños se han ido formando en la educación musical, y de ahí han surgido precisamente grandes ejecutantes de guitarra, de violines, de pianos o cantantes. Las intervenciones musicales incluyeron la participación de la orquesta de maestros antes de pasar a la actuación de los infantes con sus grupos de flautas dulces, ensamble de percusiones, el coro de flautas transversas, para finalizar con la orquesta y coros. Se interpretaron arreglos del guitarrista Miguel Ángel Ramírez González y una composición del maestro Leonardo Morales Zamorano, escrita específicamente para el acontecimiento de este aniversario del CIMI, que estaba cumpliendo precisamente 35 años. Y uno de los ejemplos, hoy al mediodía tuvimos aquí en el estudio a Eduardo Miramontes, que dirige la Orquesta Esperanza Azteca de Coatepec, y nos hablaba precisamente de estos niños, algunos de los niños que forman parte del CIMI, que llevan una muy buena educación musical y se integran a esa orquesta, a esta Orquesta Esperanza Azteca, que van a tocar el próximo martes 20 de diciembre ahí en el Salón Texín en Coatepec a partir de las 6 de la tarde. Y nos decía de la calidad de los niños y jóvenes que se forman en el CIMI. Es toda una tradición este centro de enseñanza musical especial, y ya está cumpliendo 35 años, y pues los felicitamos, por supuesto, a esta gran escuela. Son las 20 horas con 43 minutos. Ustedes saben a quién estamos escuchando, pues es Susana Zabaleta. Justo es Susana Zabaleta la que está interpretando esta habanera clásica de la ópera Carmen. Y ella se presenta a partir de mañana aquí en la sala del Complejo Cultural Tlacna con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con un programa heterogéneo y aderezado con la presencia de la cantante Susana Zabaleta, que ofrecerá mañana y el sábado 17... con la Orquesta de Jalapa, una audición bajo la dirección del maestro huésped Enrique Patrón de Rueda. Este acontecimiento se realizará, como decíamos, mañana viernes a las 20:30 horas en la sala de conciertos Tlacna, del campo para la cultura, las artes y el deporte, con repetición a las 19 horas del día siguiente. Así lo informaron en una rueda de prensa Facundo Pacheco Rojas, director general de la Fundación UV, Lanfranco Marcheletti, director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y Manuel Cienfuegos García, presidente del Comité de Becas Jalapa de la misma fundación. Ahí se destacó que con el monto recaudado en ambas audiciones se van a beneficiar a los becarios de la Fundación UV, que en los últimos 6 años de trabajo ha otorgado más de 2.300 becas semestrales a alumnos de bajos recursos para evitar la deserción escolar. El costo de los boletos es variado y fluctúa entre los 500 y 2.000 pesos y podrá cubrirse en 2 modalidades de pago, ya sea en efectivo o con tarjeta bancaria, por lo que se espera que haya lleno total en ambas veladas. No será esta la primera ocasión que Susana Zabaleta se presente en la capital veracruzana, aunque desde su más reciente incursión ya han transcurrido 7 años. En aquella ocasión correspondió a la cantante cerrar la temporada 2009 de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz bajo la dirección de Antonio Tornero, con repetición en la sala de Nezahualcóyotl, en la UNAM. La versatilidad de Susana Zabaleta se mantiene a flor de piel. Ha tomado parte en musicales y espectáculos diversos, con actuaciones que le valieron significativos reconocimientos, con una serie de dotes canoras que bien pudieron ubicarla en el demandante contexto del arte lírico. La soprano se coloca en el selecto grupo de las que pudieron pero no quisieron. No obstante, se dio el gusto de ofrecer 6 conciertos en diversos escenarios, incluido el Auditorio Nacional, al lado del tenor Alfredo Portilla y respaldados por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, el Coro Nacional de México y la dirección de Enrique Barrios. El concierto de mañana y del sábado incluirá fragmentos orquestales de la ópera Carmen de Georges Bizet, seguramente va a interpretar lo que acabamos de escuchar hace un momento. El intermezzo de la ópera Atzimba del compositor mexicano Ricardo Castro y el bolero de Maurice Ravel hacia la primera parte. Luego en la sección complementaria se ofrecerán romanzas y fragmentos de las zarzuelas españolas Las Leandras, La Tempranica, La Leyenda del Beso, así como el aria O mio bambino caro de la ópera Gianni Schicchi del italiano Giacomo Puccini. También se anuncian temas variados que la estrella interpretará Susana Zabaleta. Va a interpretar a dueto con el tenor local Nahum Sainz, tales como un popurrí de danzones de Agustín Lara y diversas sorpresas más, que seguramente va a cantar boleros, porque si algo que le gusta a Susana Zabaleta es interpretar boleros y lo hace también muy bien con su tesitura de soprano. Entonces mañana se presenta Susana Zabaleta. Para mayores informes le pueden consultar la página de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es la orquestasinfonicadejalapa.com, www.orquestasinfonicadejalapa.com, y ahí habrá más detalles, sobre todo para la cuestión de los boletos, ¿no? Los boletos, como decíamos, va desde 500 hasta los 2.000 pesos. Pero hay facilidades de pago, que es otra de las oportunidades. Pero sobre todo tengan en cuenta que ese apoyo va a ser para las becas que otorga la Fundación de la Universidad Veracruzana, lo cual pues creo que es una muy buena labor. Estará aquí Susana Zabaleta. Lo que no sé si se va a transmitir aquí por Radio UV, yo creo que no lo sé, no lo sabemos, no preguntamos realmente, porque luego este tipo de presentaciones pues tienen pues a veces ciertas restricciones, dado la característica de un personaje de fama como Susana Zabaleta, que como sabemos se presenta en la televisión, tiene su programa, entrevista, siempre muy desenfadada, muy libre Susana Zabaleta, y bueno, pues estará el día de mañana aquí. Vamos, son en esos momentos ya las 20 horas con 49 minutos. Oiga usted, ¿cómo suena la clave? ¿Cómo suena el bongo? Dígame si las maracas tienen el ritmo que nos mueve el corazón. Oiga usted cómo suena la clave. Mire usted cómo suena el bongo. Ay, pero dígame si las maracas tienen el ritmo que nos mueve el corazón. La La última carcajada de la Cumbancha y también nuestro último programa del año aquí en Voz Universitaria, nuestra última carcajada, bueno, de acuerdo con la composición del gran Agustín Lara en esta interpretación del Combo Ninguno, agrupación jalapeña. Queremos recordarles también que pues están las galerías de nuestra universidad. En estas vacaciones es una buena oportunidad de ir a visitarlas. Está la Galería Peatonal, que tiene unas fotografías fantásticas del trabajo arqueológico de nuestros investigadores allá por 1957, la década de los 60. Vayan a ver las fotos, realmente vale la pena ahí en la Galería Peatonal del Museo de Antropología, que está en la avenida Primero de Mayo. Es realmente impactante ver el trabajo que ellos han realizado en el rescate de varias joyas arqueológicas, la mayoría de ellas que se encuentran en el Museo de Antropología. Y además también pues podemos ver todas las técnicas que utilizaron para poder hacer estos rescates, estos estudios. Y muchas de estas técnicas fueron de iniciativa de los arqueólogos y antropólogos de nuestra Universidad Veracruzana, que han sido también reconocidos a nivel internacional. Está también la Galería Ramón Alba de la Canal, también tiene exposiciones. Y en fin, siempre hay algo que ofrece nuestra universidad, aunque estemos de vacaciones. También nos recomendamos a todos los que vienen de visita, que luego vienen familias a pasar aquí los días navideños, pues que sintonicen Radio Universidad Veracruzana. Siempre tiene muy buena música, es una buena opción en el cuadrante, y seguramente pues podrán escucharlo sobre todo en amplitud del centro del estado de Veracruz a través del 90.5 de FM, 90.5 XHRV, Radio Universidad Veracruzana. Buenas noches, venimos señores, la rama les viene a cantar, les viene a cantar sus honores, a ver qué le puede usted dar. Caballero, vive un general, pedimos licencia para comenzar. Naranjas y rimas, rimas y limones, más linda es la virgen de todas las flores. A la medianoche un gallo cantó. Pues llegan ya las fiestas de diciembre, llega ya los últimos días del 2016, y nosotros, como decíamos, entraremos en un receso vacacional. Estaremos de la nueva cuenta por acá el 2 de enero en la emisión de las 20 horas, en la emisión de las 14 horas, todavía mañana estaremos el viernes, pero queremos agradecer a todos los que nos han acompañado a lo largo de estos días, de estas noches, mejor dicho, aquí a través de Radio Universidad Veracruzana. Les deseamos que la pase muy bien con su familia. Hay que aprovechar estos tiempos que tenemos la oportunidad de podernos encontrar como seres humanos y extenderos la mano y un abrazo. Que la pasemos muy bien, y agradecemos a todos los compañeros que hacen posible Voz Universitaria, y a Joel, que está con nosotros casi todas las noches. Muchas gracias, y les damos un abrazo a todos, y aquí nos vemos en el 2017. Gracias, hasta luego. Germán Martínez Acevedo les desea muy buena noche, por supuesto muy buenas fiestas navideñas, y buen 2017.